¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sintzilik Irratia. Arratsaldeon, ongi etorriak un miércoles más a eso de las 6 de la tarde a Aupa Compas, retransmitiendo desde Sintzilik Irratia en la FM 100. Para todos aquellos de la zona del Valle Galletero que conecten su transistor. Pero no te preocupes si eres de esos o esas que no está al alcance de las ondas hercianas libertarias. Porque nos puedes seguir a través de sintzilik.net. Arratsaldeon, perro. Arratsaldeon, gato. Arratsaldeon. Pues sí, aquí estamos, una nueva entrega. Ogeita lau. Ya hemos pasado dos estaciones. Y la verdad es que gato hoy sí quería en la entrada un poco hablar de esas personas que fueron convocadas al cuartel de los Zipas el pasado jueves con el tema del meeting que se produjo de la Fuerza Electoral Ciudadana en Orereta. Y la verdad es que, no sé, en algún medio hablaban de 13 personas. Sabemos un poco de 10 personas que están ahí un poco inculpadas. Y en principio, pues, querer mostrar desde este Aupa Compas cercanía con estas personas que sepan que la Sintzilik puede ser un medio, una herramienta también para, de alguna manera, poner en conocimiento del vecindario de este valle y, de alguna manera, pues comunicar y seguir este asunto, que veremos lo que viene después de que pase esta marea electoral. Marea electoral que abruma, cansa y aburre, ¿eh? Joder, que sí aburre, que se van a tomar por culo. Pero todos, ¿eh? Así es, pero todas y todas. Y bueno, pues esto sí queríamos decirlo y vamos a ir un poco con los contenidos que tenemos preparados. Pues son los contenidos de siempre. Empezaremos con el inframundo laboral, con CNT se suma a la huelga del sector del metal de Vizcaya, que parece ser que es una huelga que fue convocada por otros sindicatos a la que CNT se acaba de adherir hace poco. Anda un poco a trantrán en este caso. Pero bueno, por lo menos se han adherido y a ver qué acontece de todo esto. Luego, Limpieza Sircari despide a una trabajadora que se encontraba de baja médica. Es una noticia que hemos recogido de cntsindicatua.org. Nueva victoria de la plantilla de Foster's Hollywood. O sea, una victoria de película, vamos. La hemos recogido de cnt.es. Y fallecen dos trabajadores en sendos accidentes laborales en Zestoa y en Zarautz. La noticia la hemos recogido de nice.eus y luego leeremos un comunicado consensuado de Eurola, un comunicado facilitado por el núcleo de Eurola de CNT de Guipúzcoa. Luego, las feministas asturianas lanzan una campaña para pagar las multas por un piquete del 8 de marzo. Nos acordamos, no este 8 de marzo, no, el anterior. El anterior. Las piqueteras de Xixón. Eso es, las piquetaras de Xixón, trabajadoras de mango que tuvieron un altercado durante aquella primera huelga o paro del 8 de marzo y de aquellos lodos, pues estos barros, ¿no? O de aquellos barros estos lodos. Algo, la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, o eso nos decían en la escuela. Pero bueno, pues esta noticia vamos, la recogemos vamos. De cuartopoder.es. Eres encubiertos y degradación de las condiciones de trabajo en la UAB. Noticia que hemos recogido de aInfos.ca. Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego, por último, recogida de alimentos para la plataforma de parados. Noticia que hemos recogido de solidaridadobrera.org. También tenemos cloaca social y hablaremos hoy de una detenida también para una notificación judicial. Un relato, pues, de cómo ha vivido una mujer, en este caso, una citación judicial y a la vez, o sea, se ha encontrado detenida y con todo tipo de insultos y desprecios. Hablaremos también del comunicado, sacaremos, la semana pasada hablamos, aunque ya el miércoles ya habían sido soltados, los dos compas anarquistas detenidas en Madrid el pasado 13 de mayo y han elaborado un comunicado que nos quieren o que quieren haceros llegar. Un concierto nos llega también desde el concierto Acabose Squad. Recogeremos los grupos y todo esto un poco. Y todo eso. Y ahora pues vamos a con el ruido internacionalista contra el G7 y sus falsos oponentes. Una noticia que hemos recogido de barcelonaindimedia.org y que traerá mucha cola, por lo menos en el territorio en el que estamos, puede que alguno le haga reflexionar. Bueno, estamos en Indimedia Barcelona, pero la página original corresponde a Capitalismo a Sunchitu, un punto blogspot, donde está, diríamos, Indimedia recoges en la. Sí, sí. Madres de Camislo en huelga de hambre contra el aislamiento. Una noticia que recogemos de banfespañol.com. Haciendo un poco seguimiento de la huelga que están manteniendo los pueblos kurdos en el Kurdistán Sur contra el aislamiento de Abdullah Öcalan y también fortaleciendo la postura de Leyla Güven, una persona también diputada del HDP que ya lleva pues del orden de 165 días en huelga. Mucho tiempo. Hay turnos de huelgas de hambre, de ayunos, que se están realizando en muchos puntos del Kurdistán y bueno, hacemos un poco seguimiento desde esta noticia que recogemos desde ANC. Y si no me equivoco, me parece que nombrar que Carmen Lachos ha vuelto a la huelga de hambre. Creo que sí. Pues consultamos mientras hacemos el programa tocata.info porque seguro que ahí nos dirán algo. Carmen Badía Lachos. Sí. Y luego, por último, pues el clásico desinforme semanal de nuestros compañeros de Alegría Libertaria, que nos dejan estas tres berries para poner. La primera es: Pedro Escudero Gallardo ha muerto abrasado en una celda de la cárcel de Teixeiro. Noticia que han recogido de tocata.info. La segunda, ya cruzamos el charco y nos vamos hasta Honduras. Declaratoria nueva, Armenia, preferimos morir luchando que morir de hambre. Y está recogida de noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y la tercera noticia es explotación y humillación a trabajadoras en Almería. Noticia que han recogido digitalsevilla.com. Pues estos son los contenidos para hoy y además pues andaremos con unos temitas de un CD que se editó por un preso por Sin Swain, un preso en las cárceles del Corazón de la Bestia en Estados Unidos y un preso también que lleva pues una condena larga de más de 27 años. Y entonces un CD que se editó a base de grupos punk y grupos folk, que es un poco la música que gusta, será lo que escuchemos hoy, diríamos, en los interludios entre berries que vayamos un poco aquí exponiendo. Si os parece, pues empezaremos con Debajo de tu Rada, que es el primer tema de este CD reducido a cenizas, en homenaje al preso Sin Swain. Vamos bien, con bien. Él. Vamos. Pues comenzamos con nuestro clásico Inframundo Laboral. CNT se suma a la huelga del sector del metal de Vizcaya. El pasado 17 de mayo, las secciones sindicales de CNT del metal de Vizcaya acordaron la participación en los días de huelga convocada por los sindicatos ELA, LAB, UGT y Comisiones Obreras. Más de 50.000 trabajadores de este territorio histórico tienen congelados los salarios y las condiciones laborales. Tenemos que acabar con esta situación, ha dicho la CNT. La huelga del sector del metal de Vizcaya será el 23 de mayo y los días 6, 7, 20 y 21 de junio. Los convocantes son cuatro sindicatos, pero otras organizaciones sindicales apoyaremos la lucha y la movilización, ha dicho la organización anarcosindicalista. La actitud de la patronal FVEM es una vergüenza, ha subrayado la CNT, ya que ha utilizado la crisis para aumentar sus ganancias y empeorar la situación de los y las trabajadoras. El sindicato considera que la paz social es un absoluto error para la situación de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que promover y fortalecer el conflicto, tanto en los centros de trabajo como en las calles. Por ello, la CNT ha considerado que la convocatoria de todos los sindicatos a una huelga es un avance positivo. Anima a trabajadores y trabajadoras a implicarse en las movilizaciones. Si queremos revertir la situación, es necesaria la participación activa de todos y de todas, empezando por las fábricas y centros de trabajo, ha concluido la organización anarcosindicalista. Andaremos atentos, gato. Hoy es 22, mañana 23. Jueves, la huelga del metal. Y andaremos atentos a ello por lo que nos pueda tocar. A ver. Y continuamos. Limpieza Sircari despide a una trabajadora que se encontraba de baja médica, también recogida desde CNT Sindicatua. El sindicato CNT ha denunciado que la empresa limpieza Sircari ha despedido a una trabajadora afiliada a esta organización mientras se encontraba de baja médica tras ser subrogada desde la empresa Limpiezas Lombide. A su juicio se trata de una medida de claro contenido antisindical. Según ha destacado la central anarcosindicalista, el principal motivo alegado por la empresa para su despido ha sido las supuestas quejas referidas de los vecinos de estas comunidades. La sorpresa de todas nosotras al conocer este motivo fue mayúsculo, ya que durante todos los años que Sofía se ha encargado de la limpieza de estas comunidades, ni los propios vecinos ni su empresa anterior, Limpiezas Lombide, le han comunicado ninguna queja, amonestación o sanción en relación con su desempeño profesional, ha subrayado el sindicato. En tal sentido, CNT ha advertido que podrían existir otros motivos detrás de este injusto despido, como podría ser la constante lucha de esta trabajadora en la empresa Limpieza Lombide, donde a través de la acción sindical ha conquistado una serie de derechos laborales que la empresa le había arrebatado. Entendemos que trabajadoras como nuestra compañera resultan incómodas para ciertas empresas por el mero hecho de defender sus derechos laborales, ha señalado la organización anarcosindicalista. Por ello, se ha decidido plantar cara a esta injusticia y luchar por la readmisión de nuestra afiliada en Limpieza Sircari. Además de las pertinentes acciones legales, hemos emprendido una campaña de solidaridad con nuestra compañera, con el objetivo de denunciar públicamente su injusto despido. Porque hoy es ella, pero mañana puede ser tu hijo, tu vecina o tú misma, ha remarcado CNT. Pues solidaridad con Sofía de Limpieza Sircari. Sircari, lo metemos en la cabeza, gato. Sircari. Pues vamos con una nueva victoria de la plantilla de Foster's Hollywood. Una noticia de recogida de CNT.es. Después de la lucha del sindicato, CNT Málaga informa que Foster Hollywood ha abonado al compañero todas las cantidades adeudadas. A través de la acción directa y el apoyo mutuo, el sindicato ha conseguido sus reivindicaciones. En un momento donde la inactividad sindical propiciada por los sindicatos oficiales y por la delegación de la clase trabajadora, las herramientas que la anarcosindical ofrece son la forma más digna de defender nuestros derechos frente a los abusos de la patronal hostelera malagueña, afirman. Ahora, el sindicato espera que se cumplan las condiciones estipuladas en el convenio y en el estatuto de los trabajadores, porque ya tenemos nada más que perder y vamos a salir a las calles siempre que haga falta, para señalar públicamente a quienes son los explotadores. Money green, this whole thing is so obscene. pues vamos con unas... dos fallecimientos, una mala noticia. Fallecen dos trabajadores en sendos accidentes laborales en Zestoa y en Zarautz. Y recogemos primeramente de Naiz.eu y luego leeremos un comunicado de Eurola que nos han dejado nuestros compañeros de CNT Guipúzcoa del núcleo de Eurola. Un trabajador ha fallecido en un accidente laboral ocurrido en el monte Santa Engracia de Zestoa, al caerle un árbol encima. En Zarautz ha muerto otro operario tras caer de la grúa en la que trabajaba. Según ha confirmado el Departamento de Seguridad del ACUA, el accidente primero se ha reproducido sobre las 9:50, momento en el que un particular ha avisado del accidente, tras lo cual efectivos de la Ertzaintza, los bomberos y una ambulancia medicalizada han acudido al lugar. Las citadas fuentes han precisado que al llegar al paraje en el que ha tenido lugar el siniestro, el facultativo de la ambulancia ha certificado la muerte del trabajador. El cuerpo se encuentra aún en el lugar de los hechos, a donde está previsto que acuda la correspondiente autoridad judicial para ordenar el levantamiento del cadáver. El segundo accidente ha tenido lugar a primera hora de la tarde en Zarautz, en el barrio de Añorbe. Sobre las 2 de la tarde, un joven de 31 años ha fallecido tras caerse de la grúa en la que estaba trabajando, cambiando unos contrapesos, desde una altura de 30 metros. En el accidente, la grúa se ha caído al suelo sobre una caseta y ha resultado herida otra persona con un golpe en la espalda, según ha informado el Departamento de Seguridad. La obra en la que trabajaba el gruista ha quedado paralizada y la zona acordonada. Concentraciones en Azpeitia y en Zarautz. La mayoría sindical vasca ha convocado una concentración este miércoles a las 12:30 en la plaza de Azpeitia para denunciar estos dos accidentes laborales mortales. Por su parte, Comisiones ha llamado a concentrarse también este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Zarautz. Y, Gator, tenemos el comunicado de esta concentración que se va a realizar a las 7 sí, de la tarde. El otro era ya pasado, ese era de hoy, pero a la mañana. Eso es. Y vamos a leerlo, si te parece. Va en euskera y vamos a ir a por él. Prekaritateak hil egiten du, bizitza duinak herritarrontzat. Ezer baino lehen, lanean ari zirela hil diren bi herritarren senide eta hurbilikoei gure elkartasuna eta hurbiltasuna helarazi nahi dizkiegu une latz hauetan. 2018 urtean, 68 pertsona hil ziren lan istripuin ondorioz, eta 2019 urtea hasi zenetik, 18 dira hil direnak. Datuek argi adierazten duten gizan, heriotza hauek ez dira kasualitatearen ondorio. Egiturazkoa den arazo baten aurrean gaude. Egiturazkoa eta erabat orokortua den prekaritatea dago heriotza hauen guztien jatorrian. Etenik gabeko irabaziak bilatzen dituztenek prekaritate egoera latzak ezarri dituzte langileen bizkar. Lanaldi luzeak, presioak, baldintzetan, etengabeko murrizketak, prebentzioa neurri eskazak, mehatxuak eta kaleratzeak. Milaka dira gaur-gaurkoz egoera honetan lan egitera behartuak dauden langileak eta egoera gordin hau kontuan hartuz bakarrik esplikatu daiteke hainbeste pertsona lanean hiltzea. Azken heriotzen, kasuan azpimarratu nahi dugu biak zirela jatorri marrokiarrak zuten langileak. Aurrez erabat, orokortuak eta finkatuak dauden prekaritate egoerak areagatu baino ez dira egiten pertsona migranten kasuan, eta une honetan errealitate hau mai gainean jartzea ezinbesteko dela sentitzen dugu. Langileak lanean hiltzea kapitalismoaren adierazpen gordinetako bat da, batzuen diru nahi mugabea besteen bizitzen gainetik jartzearen ondorioa hain zuzen ere. Nahikoa da, herritarrok duintasunez bizitzeko lan egin nahi dugu, ez inoren menpeko lanetan hiltzeko. Ezin dugu urrengo heriotzaren zain egon, egiturazkoa den arazoei egiturazkoak diren soluzioak eman behar zaizkio, eta hori erakunden ardura da hein haundi batean. Herritarrok batu eta erabat den prekarietate egoeraren aurrean antolatzea eta mobilizatzea beharrezkoa izango da aurreratzean ere. Langileon arteko elkartasuna landuz eta egoera hauen arduran dunei aurre eginez. Testu hau sinatzen dugunok dei egin nahi dugu asteazken honetan maiatzako 22 arratsaldeko 7:00 Azpeitiko plazan egingo den konzentrazioan parte hartzera. Ondo, katua. Ta orain anotazio batzuk. Sí, ahora tengo unas pequeñas anotaciones, pero son muy personales mías y no tengo por qué tener razón ni nada. Pero para eso estamos aquí en este medio. Pero bueno, yo digo lo que pienso y punto. Y el que se moleste, que se joda. Pues cuando en el texto, al principio, hablan de herritarrontzat, que es como si fuera para los ciudadanos o para la ciudadanía, pues me parece un término genérico, un poco tramposo y usado por la burguesía, los estados y el capitalismo y etcétera. Y esta nomenclatura es todo ello dispuesto para hacerte perder el concepto de clase. O sea, no quieren que te identifiques con la clase trabajadora. Digamos que hacen unos lenguaje un poco aséptico, pero para que no te identifiques. Sí. Y esto, al fin y al cabo, es una lucha de clases o debería de serla, por lo menos. La luz con la que debemos mirar estos diríamos, atentados, pues tiene que ser... Tiene que haber una respuesta de clase. No puede ser una respuesta ciudadana, no, señor. Es un atentado, digamos, contra la clase trabajadora y tiene que ser una respuesta de la clase trabajadora. Porque dentro de la ciudadanía se engloban... múltiples sensibilidades. Así es, hasta es como, los turistas. Es como, ¿eh? Hasta los turistas. Sí, es increíble. Y luego, si es un problema estructural, egiturazkoa, como dicen en el texto, el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, mayoritariamente los tradicionales, pues son cómplices y agentes activos de claro todo esto. Que sí, claro que sí. Puesto que son mecanismos creados para perpetuar el sistema y el Estado, sean capitalistas, comunistas o como se quieran llamar. Al final hay un ente divino que está encima de ti, es el Estado que te está mandando lo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Y habría que ver si las nuevas o viejas organizaciones, etcétera, están realmente por cambiar las cosas o por seguir reproduciéndolas, consciente o inconscientemente. Y aquí tenemos, pues, puesto varios ejemplos. Y uno es acordarme de hace tanto que no hablo de aquella cooperativa agroecológica y me lo están demandando, pues voy a hacer mención, porque esto sería un caso, yo creo que sería inconsciente de la reproducción del sistema capitalista. Pues esto, pues la cooperativa agroecológica Lurra Neronena, que se crea como un modelo alternativo, como otro mundo y otras maneras de hacer son posibles, y la verdad es que las formas de trabajo, los cuidados de los que allí trabajan, etcétera, pues son reproducciones fieles del sistema capitalista actual. O bueno, o por poner un ejemplo consciente, pues puedo poner la deriva socialdemócrata de CNT, que no entro si es más válida o menos válida, porque ya te digo que yo no tengo la razón o dejo de tenerla. Simplemente es una opción que se tiene. Lo que no es de recibo es mantener una imagen de captación de afiliados para tener una cuota de mercado, porque todo el mundo sabe que lo diferente siempre tiene cierto gancho, que no corresponde luego con las verdaderas intenciones, que es que se han acomodado o nos hemos acomodado, porque al final es como... También. No es hablar de los demás, sino todo el mundo se ha acomodado a este sistema de Estado protector y punto, y es así. Y eso es lo que me saca de mis casillas, que no pasa nada por querer tener esto u lo otro, pero hay que ser claro en lo que se está diciendo y no vender una moto que luego no es realmente así. Y luego también, pues... se habla de que si se imponen condiciones indignas, jornadas interminables, pocas medidas de seguridad o nulas y no se hace nada. Si tiene este aspecto, pues cabe preguntarse si el modelo sindical mayoritario, el de los delegados sindicales elegidos por voto, donde unos pocos durante 4 años hacen y deshacen a su voluntad, el de las subvenciones del Estado, que ya se sabe que es rehén del quien te está pagando, el de los liberados, etcétera, es un modelo eficaz para el combate. Hay que preguntarse todo esto. Y si formas parte de la estructura, pues formas parte del problema o por lo menos lo estás alimentando. Y si estás hablando que es un problema estructural y eres parte de la estructura, eres un problema también en ese aspecto. Y de eso los jóvenes pueden decir muchas, muchas, muchas cosas y lo dicen, ¿eh? Y resulta difícil entenderlo quizás por gentes ya de, no de tu generación, sí más de la mía, ¿eh? No, en mi generación habrá de todo también, o sea, la gente es, pues eso, hay de todo. Y luego también, pues, hablar un poco de aspecto que hacer una autocrítica. No todo el enemigo está fuera, no toda la culpa la tiene el empresario, así en es. Este caso, o el Estado, o lo que sea. O sea, tendemos siempre a echar la culpa siempre de los balones fuera. Pero hay que ver también las cosas que se hacen mal desde dentro, y lo hacemos mal. Sino, o sea, los modos de vida. Sí, porque uno mismo tiene muchas veces la culpa. Las vejaciones, consideraciones de personal de segunda a la que se ven sometidas las personas inmigrantes, pues muchas veces empiezan los propios compañeros. Y esto no es un mal endémico de las personas inmigrantes, sino que también los trabajadores de TT son tratadas como personal de segunda, maltratadas por propios trabajadores de la empresa. Y esto lo he vivido yo. O sea, no, que no venga nadie a decirme que eso es mentira, porque eso lo he vivido yo y es así. Y estos no son problemas de ahora, vamos, llevan años instalándose y no se ha hecho nada desde los sindicatos mayoritarios, no se ha hecho absolutamente nada, o sea, nada. O sea, es como una carta blanca, porque no se hace nada. Los sindicatos, para mí, personalmente, hoy en día están solo mirando la peseta, o en este caso el euro, solo están preocupados por el salario, si es que están preocupados por algo. No están preocupados por las condiciones de trabajo. No, es que no, están... me han subido 1,3, pues que me suban 1,5. Me han subido 3, pues que me suban no sé qué. Están preocupados por la pasta. O sea, la gente, no los sindicatos, sino de la gente también está dispuesta... Bueno, pues sí, me voy a morir, vale, pero que me paguen algo más, lo que sea. Pero no ese es el problema. El problema es las condiciones de trabajo, que tienen que ser las adecuadas, porque, hostia, no, es que no sé, todo no se arregla con el puto dinero. No sé. Sí, son años y años contando, diríamos, todos estos atentados en el mundo del trabajo y no se ponen remedios, no se mejoran las maquinarias. Hay, efectivamente, feria de la máquina, herramienta, no sé qué y no sé cuántos, y en los puestos de trabajo se siguen reproduciendo pues todo tipo de accidentes. Estamos hablando hoy también de 2 muertos, pero... los incontables de accidentes de trabajo que hay sin que muera el trabajador, sí. Pero que si lo hemos dicho, de que se vida. Rompa la espalda, que se tal, que se cual, que se rompa la pata, que se quede sin 3 dedos en la mano, que no sé qué. O sea, todas esas cosas pues se siguen recontando, y la verdad es que no se ponen los remedios, que claro que está, son las condiciones no de trabajo. No toda la pasta. La gente no puede estar trabajando pues en las condiciones que estamos actualmente, donde cualquiera te puede mandar y tienes que andar haciendo 3 cosas casi a la vez, como si fuera lo más normal. Y eso lo pagamos con nuestras vidas y con nuestro deterioro en la salud. Sí, así está claro. Y la verdad es que hay que dar pasos al frente, porque desde luego otro tipo de mortandades ya se cuentan y se recuentan casi, diría uno, con microscopio, porque por cada muerto tal, pues parece que aquí hemos estado 50 años en guerra con 900 víctimas de terrorismo. Y claro, un conflicto de 1000 pares. Cuando, bueno, estamos viendo el alcance de muchas cosas que, señores. En el trabajo también. El trabajo mata, ya se sabe. Y luego también se comenta, es inoren menpeko lanetanitzeko. Cuando estás diciendo esto, es como que estás diciendo que, vale, que no estás aquí para morir debajo del yugo de alguien que te está pagando, de un empresario, pero estás reconociendo, o sea, en esa frase también estás haciendo una aceptación, una sumisión por parte de la clase trabajadora en cuanto se reconoce que ha de haber una clase que te dirija. como clase trabajadora. Te has conformado con tener un patrón y solo deseas que sea bueno y que no te mate, sin plantearse que es una estructura piramidal capitalista, etcétera, que hay que abolir. Y por otra parte también en el texto pues se hace referencia a ezin dugu urrengo heriotzaren zain egon egiturazkoa den arazoi egiturazkoak diren soluzioak eman behar zaizkio eta hori erakunden ardura da hein handi batean. Pues me parece que es tener mucha fe en las instituciones. O sea, es increíble. Las instituciones están ahí para cubrir al Estado y todo esto, ya no sé, mucha fe. La solución no te la van a dar ellos, eso desde luego. Es un problema del sistema estructural en sí. Y como ya comentábamos unos párrafos más arriba, pues es un sistema perverso que se retroalimenta en el que cada engranaje conecta con el siguiente, vamos. Así ye, Cato. Pues escuchamos otro temita del grupo Disparos. ¿Piensas en mí? En este CD recopilatorio de temas punk y folk al honor y memoria del preso Sean Swain en Estados Unidos, en el corazón de la bestia. Las feministas asturianas lanzan una campaña para pagar las multas por un piquete del 8M. Tres activistas feministas asturianas fueron condenadas el pasado mes de febrero a pagar 13.920 euros y a falta de concretar el número total de altercados y multas derivadas de la huelga feminista de este año, los sindicatos han dado a conocer algunos casos. Huelga feminista del 8M, JM Grimaldi, Junta de Andalucía. Tres activistas feministas asturianas fueron condenadas el pasado mes de febrero a pagar 13.000, casi 14.000 euros por delitos que derivan de la participación en un piquete informativo. Los hechos tuvieron lugar en una tienda de la cadena de Mango en Gijón durante la huelga del 8 de marzo de 2018 y para ayudarles a costear la multa, sus compañeras del 8M Asturias han puesto en marcha una campaña de venta de garrafas de aceite solidario de una cooperativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, que durará hasta el próximo 25 de mayo. Esto podéis, ponéis ahí el tag piqueteras de Gijón y podréis dar fácil con los enlaces para... Sí, o si no, dentro del SAT también supongo que habrá un apartado de... Así es. Bien, la idea surgió en abril, después de la huelga del 8M de este año, en un encuentro de las feministas asturianas. Las multadas somos todas porque en la huelga todas fuimos piqueteras y el dinero no tiene que salir solo de las compañeras. Nos sentimos como algo colectivo, explica Cuarto Poder de Pilar del 8M Asturias. El hecho de que la sentencia se diera a conocer poco antes del Día Internacional de la Mujer de ese año indica para esta activista que la decisión judicial tiene un carácter ejemplarizante. Durante la jornada del 8M del año pasado, el sindicato CNT, al que pertenecen dos de las condenadas, organizó piquetes informativos para dar a conocer los motivos de la huelga feminista. Las tres activistas se encontraban repartiendo octavillas en varias tiendas de cadenas de ropa. Según relatan, cuando entraron a la tienda de Mango, se les impidió informar y se produjo un altercado con uno de los dependientes de la tienda. Se produjo una bronca, hubo un momento tenso, pero en ningún momento hubo una agresión. Unos días después de la huelga las detuvieron en su casa, explican desde 8M Asturias. La versión del empleado de Mango que las denunció es completamente distinta. El trabajador presentó un parte médico con una brecha en el labio inferior, arañazos en los antebrazos y escoriaciones en uno de los brazos. La empresa para la que trabaja también le ofreció su respaldo. La sentencia judicial consideró suficiente este parte médico, así como testimonios de varias personas presentes, para condenar a las tres acusadas de un delito de coacción contra la libertad de huelga del trabajador, así como de un delito de lesiones. Se impuso a cada una de las activistas una multa de 4.300 euros y dos de ellas otra de 480. En total, tienen que hacer frente a 13.900 más los costes. Las tres activistas consideran que ellas fueron las agraviadas y han recurrido la sentencia. Una de las condenadas, Nieves Ríos, estudiante de trabajo social y miembro de la CNT, explica a este diario que previamente habían entrado a otras tiendas como Zara para realizar el piquete informativo y que las habían acogido de manera positiva. Al llegar a Mango se dispusieron a poner dos pegatinas en dos espejos y, según denuncia la activista, el trabajador que las denunció le arrancó la pegatina y le increpó, como la pegues te la tragas, mientras le devolvía la pegatina con un golpe en el pecho. Mis compañeras vinieron a sacarme de ahí, se volvió loco y empezó a empujar a unas cuantas, relata la activista. Al final, siempre, según su relato, las huelguistas salieron a la calle y empezaron a denunciar lo que habían sufrido una agresión machista por parte del empleado. Este mismo trabajador, explica Ríos, también ha denunciado a las activistas por acoso en las redes sociales y en su domicilio, donde supuestamente habrían aparecido pintadas en su contra. Sin embargo, en el juicio que tuvo lugar el pasado 19 de marzo, las tres activistas fueron absueltas de los cargos. Nuestra sentencia no es casual. La CNT está bastante perseguida porque saben que somos pacíficas, pero no vamos a quedarnos quietas durante una agresión, y menos si es machista, denuncia Ríos. El fin de nuestro piquete era exigir un cambio en el sistema laboral y protestar contra la explotación de mujeres en tiendas de ropa, defiende. Aceite Solidario, todas somos piqueteras. Quiero decir que la CNT en este caso, o sea, me parece súper bien que consigan dinero pues vendiendo aceite solidario a lo que les dé la puta gana, me da igual. Pero ¿se sabe algo de si la CNT va a aportar algo para pagar la multa o algo? Pues en la página de consulta CNT Gijón la verdad es que no hay mucho seguimiento de las piqueteras de Gijón, hay en fechas muy muy anteriores. Y lo que sí es a través del Facebook. Pero en este sentido que tú preguntas no hay nada recogido. Al final le estás haciendo una Pero supongo que CNT con SAT habrán hecho... Sí, pero CNT... Habrán no facilitado. CNT no, ahora no te... O sea, quiero decir que en este tipo de casos es cuando tienen que apoyarte. Por lo sí. menos, ¿no? Digo yo, vamos, es que bueno, si no, ¿para qué estás afiliado? Facilitar. ¿Para que te peguen la patada cuando tengas problemas de dinero? Bueno, creo que algo sabemos así de referencias que tenemos saber, ojo, en los sindicatos CNT, sabemos de las deudas que mantienen los locales o las cuotas que tienen. Pero hay que un pagar. Patrimonio y me cago en Dios que se van a hacer de oro. Que nos vamos a hacer de oro. Se van a hacer, ya no. Cuatro pelagatos, pero que se van a hacer de oro. ¿Para qué quieres tanto patrimonio? Úsalo en la gente que está jodida. Pues también es verdad, también es verdad. Dios. Esperemos de todas maneras, Gato, que CNT haya facilitado estos enlaces necesarios, que de otra manera también tienen sus dificultades, ¿eh? Vamos, quiero decir que desconozco, ¿eh? Igual me estoy patinando y me estoy yendo por... Vamos, me estoy metiendo la pata al máximo. Y si la meto, bueno, pido disculpas y no tengo problemas en pedir perdón o lo que sea. Pero vamos, aquí en este, según este texto, no se pone que están ayudando en base a vender aceite solidario de la cooperativa SAT. Pero no pone nada de si CNT ha puesto dinero para, digamos, para hombre, pagar sí, la multa. Sí, sí se considera que no son las piqueteras las que deben de pagar, diríamos, las multas, y sí es un poco una... ¿Dónde está el apoyo mutuo? ¿Qué lo tiene que hacer? Encima, ¿qué pones tú la cara? ¿Dónde está el apoyo mutuo? Pues que pongan la pasta los que tienen el patrimonio. Pues de apoyo mutuo hablaremos al final de este espacio, después del desinforme semanal, porque tenemos extraído un audio de los Cuellilargos, un medio de comunicación, un canal YouTube de estos que, bueno, que vuelcan informaciones uh-huh. un poco específicas y bien trabajadas sobre aspectos temáticos, y hoy hemos recogido, extraído el audio de un vídeo uh-huh. que nos hablará sobre el apoyo mutuo. Bueno, seguimos. Venga ahí. Eres encubiertos y degradación de las condiciones de trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona. La noticia es de infos.ca. El próximo día 30 de mayo hay convocado un claustro extraordinario de carácter monográfico sobre la situación económica de la universidad. Acciones a llevar a cabo. Tenemos constancia de que la rectora y su equipo de gobierno pretenden encontrar apoyo a una serie de medidas que incidirán negativamente en las condiciones laborales del personal de la UAP. A pesar de que parte de la responsabilidad de la grave situación económica en la que está inmersa la UAP está vinculada a la gestión del equipo de gobierno, ya han empezado a aplicarse con la connivencia del equipo una serie de medidas que afectan negativamente a las condiciones laborales. Es el caso de la Facultad de Traducción, donde para el curso 2019-2020 se pretende forzar un incremento en la dedicación docente del profesorado a tiempo completo a fin de no tener que renovar contratos de profesorado precario o de la Facultad de Economía y Empresa, donde se ha desprogramado parte de la oferta docente del curso próximo para justificar el despido del profesorado precarizado para ahorrarse costes. Instamos a la rectora y a su equipo de gobierno a que, en lugar de aplicar medidas lesivas sobre el personal de la UAP, actúe de una vez sobre el entramado de fundaciones y corporaciones en beneficio de unos pocos, y a la vez que acabe con el escenario actual de precarización creciente y de instrumentalización de la docencia. Asimismo, instamos a que actúe de manera más decidida sobre el gobierno de la Generalitat para obtener la financiación necesaria para llevar a cabo las actividades ordinarias de cualquier universidad pública que, como tal, merece un apoyo económico adecuado. Y si no tiene capacidad para hacer frente a los intereses privados o hacer frente al gobierno, o no tiene la voluntad para hacerlo, que dimita. La convocatoria de una huelga para el próximo 28 de mayo nos involucra a todos a la UAP. No únicamente al profesorado precarizado, y no solo por solidaridad con el PDI en formación o con el profesorado asociado. Las deficientes condiciones de nuestro trabajo, la sobrecarga docente, el riesgo de despido a corto plazo, la pérdida de perspectivas de futuro, o el incumplimiento de una ya muy poco rigurosa legislación sobre derechos laborales nos afecta en todos los casos, sin olvidar que al mismo tiempo el alumnado se ve ante la pérdida de calidad en las titulaciones públicas con el incremento de tamaño de los grupos o con la imposibilidad de acceder o continuar con sus estudios. Para nuestras condiciones laborales, para mantener los puestos de trabajo, para reclamar una universidad accesible a todo el mundo y con niveles reales de calidad, hacemos huelga el próximo 28 de mayo y reclamamos que el equipo de gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona sea el junto a la parte mayoritaria de la comunidad universitaria. Lo escriben desde la sección sindical de CGT en dicha universidad. Recogida de alimentos para la plataforma de parados. La noticia es de solidaridadobrera.org. Tras dar por finalizada la recogida de alimentos en las bateas colocadas en diversos recintos del metro Lago, Cabanilles, Saceral, Canillejas, etc., por no tener la participación deseada para mantener una campaña de carácter permanente, damos comienzo a la nueva iniciativa de solidaridad con la plataforma de parados. La campaña anterior, el 24 de abril de 2018, comenzamos la recogida de alimentos no perecederos y productos de limpieza e higiene para entregar a la plataforma de parados y precarios de San Blas Canillejas, poniendo nuevas bateas en distintos recintos para que en ellas se depositasen las aportaciones voluntarias por parte de trabajadoras y trabajadores. Llamamos entonces y en múltiples ocasiones a colaborar en esta causa, en la medida de lo posible. Cada semana hemos estado recogiendo las aportaciones de las bateas repartidas por 6 recintos del metro. No se nos autorizó a ponerlas en estaciones o cabeceras y hemos hecho las entregas en la sede de la plataforma de parados. También hemos publicado una entrevista de 2 páginas en la Contramarcha 77 de julio y hemos dado cuenta de lo recogido y entregado en nuestras páginas de Facebook y en diversas ocasiones también en Twitter y en grupos de WhatsApp. Hemos querido sembrar conciencia de clase, dejando clara que nadie nos salvará salvo nosotros o nosotras mismas de forma organizada como clase obrera. Después de casi un año, comprobamos que solo los militantes de Solidaridad Obrera participábamos en las aportaciones semanales. Por ello, en la Asamblea Mensual de Enero decidimos dar por concluida este tipo de campaña, reconociendo que no habíamos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto, pues no logramos extender la participación en la campaña por parte de trabajadoras y trabajadores de Metro que nos permitiera darle continuidad. La nueva campaña. Reconocemos que vivimos un tiempo en el que la conciencia de clase es un valor en peligro de extinción, al igual que la solidaridad, el apoyo mutuo y la lucha colectiva. Pero rendirnos no es una opción en la Soli. Por ello, tras las necesarias propuestas y el debate consiguiente, ponemos en marcha otra forma, más fácil, de realizar las aportaciones de alimentos y productos de limpieza para la plataforma de parados. En este sentido, hemos aprobado poner en marcha la siguiente propuesta. Primero, todo trabajador, trabajadora que quiera participar se puede apuntar en la lista de alimentos para parados 914335786, teléfono exterior 610078090, móvil soliobrera@gmail.com y aportar la cuota anual que considere oportuno, al menos 20 euros año, bien en la mano en la sección sindical o bien por transferencia bancaria. Ya nos dan también el número de cuenta. Poniéndolo en el asunto, cuota alimentos para parados y haciendo constar el nombre del donante. 2. Cada mes se hará por parte de la sección sindical, con una parte del montante económico recibido, una compra de los productos que más necesiten en la plataforma de parados y precarios, y se hará entrega de la misma en su sede de San Blas, Canillejas. 3. En nuestras cuentas de Facebook, Twitter y WhatsApp informaremos puntualmente de los productos entregados cada mes. A finales de este mes de mayo haremos la primera entrega, pues varios compañeros y compañeras ya han hecho las primeras aportaciones. Ya os podéis sumar a esta iniciativa solidaria todas aquellas trabajadoras y trabajadores que así lo estiméis conveniente. Anímate, participa, practica la solidaridad de clase. La lucha es dura y es el único camino para la clase trabajadora. No hay atajos. Y nos dicen los compas de Solidaridad Obrera, y esta información la hemos sacado pues de las www.solidaridadobrera.org. Y ahí podéis acceder pues a los enlaces para participar si queréis. Esta campaña se realiza en Madrid. Y vamos a cambiar de registro. Perdona, gato, pero efectivamente, antes de cambiar de registro vamos a poner un temita. este recopilatorio que tenemos recogido para el día de hoy. Uh-huh. Hoy, en solidaridad con el preso, Sin Swain. Back to You, de los Kills the Rivers. Since I've been gone, I'm a song without a band. Without you, I'm a beach without the sand. An arm without a hand, or a butt without the end. But I'm coming home and I'm coming back to you. Yeah, I'm coming home and I'm coming back to you. Since I've been gone, ahora sí, gato, ahora sí. Ahora sí que cambiamos de registro. Vamos con Cloaca Social. Detenida para una notificación judicial. Hemos recogido esta noticia de la INE.org. Y nos dice así: hoy he pasado varias horas en dos calabozos y quiero relatar mi experiencia para que entendáis un poquito, si es que alguien aún no lo sabe, cómo funciona la justicia, entre comillas. Al salir de casa para ir a trabajar, se han acercado dos policías a detenerme. ¿El motivo? Entregarme una citación para un juicio pendiente que tengo junto a otros compañeros de Cataluña por haber participado en una protesta en la universidad en el año 2016. Ahí te ve. Lo primero que quiero decir es que las citaciones judiciales se enviaron a personas muy concretas por el hecho de estar involucradas activamente en movimientos sociales de la ciudad. Estaba muy pensado. Había cientos de imágenes donde salían muchas personas que participaron en las protestas de aquellos días, pero casualmente solo nos han llevado a juicio a unos pocos que pertenecemos al mismo círculo político. Dicho esto, sigo con el relato de la detención. Me llevan en un coche policial a una comisaría de Bilbo. Pregunto a los policías cuál es el motivo, pero parece ser lo que yo mejor que ellos porque no me lo explican nada. Les digo que sé perfectamente cuál es el motivo de la detención, que es para entregarme una citación que no han podido darme por mi cambio de domicilio. Lo sabía porque días atrás habían detenido a otro compañero, Pablo Hassel, por el mismo motivo y le habían hecho pasar la noche en comisaría. Les explico que tengo pruebas de que he llamado mil veces a diversas comisarías y juzgados pidiendo que me den la citación porque sé que tengo una orden absurda de búsqueda y captura. En cada sitio me decían una cosa diferente y en ninguna me daban solución. Se podría haber evitado perfectamente esto, pero les gusta el circo y asustar a la gente. He tenido que llamar a la empresa en la cual trabajo para decirles que no podía ir, que me llevaban detenida para entregarme una citación y podía tirarme muchas horas en el calabozo. ¿Era necesario esto? Le pregunto a los policías que respondieron lo de siempre. Solo cumplimos órdenes. Una vez en comisaría, paso a una sala donde dos policías, mujeres, me piden que me desnude completamente. Me quité los cordones de los zapatos, anillos, pendientes, etc. Me devuelven la ropa, excepto la chaqueta y el sujetador. Después otro policía me lleva al calabozo. Paso un rato ahí encerrada hasta que me pide que salga para tomar mis huellas, medirme, pesarme, hacerme fotos, etc. En fin, como si de un violador peligroso se tratara. Un policía se da cuenta de que voy incómoda caminando por el pasillo porque no llevo sujetador y se me marca los pechos. Me ofrece una chaqueta para que no esté cohibida. Luego vuelvo al calabozo y desde dentro escucho cómo hablan sobre mí los policías. Uno le dice a otro que me habrá ofrecido una chaqueta si estaba muy bien así, sin nada. Que se me veían bien las tetas, literalmente. Me sentí como la única mujer en un garito lleno de cocaína, unos babosos. Escucho también cómo le dicen a un policía nuevo que llega que se ha perdido el desfile, que tiene una chavala encerrada que es para verla, pero que tranquilo, luego la sacamos y la ves. Siguen hablando de mí durante bastante rato, haciendo bromas entre ellos, discutiendo sobre si entran o no a ofrecerme agua y comida, algo que ya había hecho antes. Entre carcajadas, oigo como un policía le dice a otro que deje de hablar de mí de esa forma porque podría ser mi padre. El otro le contesta que él podría ser mi abuelo. Siguen riéndose y enseñando entre ellos las fotos que me habían hecho para la ficha policial. Escucho cómo gritan varias veces mi nombre en tono burlesco. Cada vez que me sacaban del calabozo sentía sus miradas de intimidación y sus comentarios sobre la joven y guapa que les parecía. Pensaba que tenía 18 o 19 años y pese a ello seguían actuando de esa forma conmigo. Pasó unas 5 horas en esa comisaría hasta que me llevan al juzgado. Cuando llegamos al juzgado les pregunto a los policías que qué hacía con la chaqueta que me habían dejado, que si podían darme la mía. A lo que uno de los policías responde entre risas, ¿en serio quieres quitarte la chaqueta? Y me mira directamente a las tetas. Le miro mal y no responde a nada de lo que me pregunta, por lo que me dice que me relaje, que me estén tratando bien, que agradezca que no me han esposado y que eso se debe a que, entre otras cosas, les gusto y quieren que les haga un descuento en la clínica donde trabajo, dejándome claro que han estado revisando mi bolso y por ello han visto dónde trabajo. Por ahí no tenía nombre, era bonita todo el rato. En el juzgado, espera que tengo aquí un pequeño problema, ahora. En el juzgado me llevan a otro calabozo. Antes de entrar paso por un pasillo donde hay hombres detenidos que me gritan obscenidades. Me tiro otro rato largo encerrada hasta que por fin paso a disposición judicial. Un minuto tardaron en darme la citación para el juicio. ¡Un minuto! Algo que podrían haberme entregado en la puerta de mi casa sin hacer todo esto. Antes de irme, los otros detenidos preguntan, ¿ya os la lleváis? Un policía responde que sí, que ya han estado bien la diversión por hoy. Esto es lo que tiene que pasar una mujer cuando es detenida. No le basta con hacerte pasar una situación tan injusta como lo es detenerte para entregarte una citación y tratarte como un vulgar violador. También tienen que abusar de su poder y sacar toda su artillería machista a pasear. Cambiemos esto si queremos dejar un futuro mejor a las próximas generaciones. Julie H.C. Y haremos lectura del comunicado de las compas detenidas en Madrid el pasado 13 de mayo. Lo recogemos desde alasbarricadas.org. La madrugada del 13 de mayo irrumpían en nuestras casas y en el espacio anarquista La Emboscada, 3 semanas después de su inauguración, una unidad de antidisturbios junto con el Grupo 21 de la Brigada Provincial de Información de Madrid, dedicado exclusivamente al espionaje y cacería de anarquistas. Nos informaron que traían una orden de registro y de detención para 2 de nosotras, bajo la acusación de terrorismo. Durante el registro, que duró aproximadamente 6 horas, compañeras de todo Madrid se acercaron a mostrar su apoyo. Mientras tanto, la policía parecía especialmente interesada en llevarse ropa, abrigos de colores y negros, bufandas de colores concretos, fulares, pañuelos de flores, calzado específico. También les interesaban las agendas, calendarios, algunos cuadernos, algunas anotaciones, notas entre las páginas de los libros, ordenadores, discos duros, tarjetas de memoria, USB, móviles, cámaras fotográficas y de vídeo, CDs, DVDs, herramientas de construcción y en especial martillos, así como pegatinas, parches y camisetas de la marca MAL, carteles y propaganda en relación a la contracumbre del G20 2017. Durante la investigación, que lleva en curso desde marzo de 2017, han intervenido correos electrónicos, correos ordinarios, teléfonos móviles, tablets, WhatsApps y Cloud, Dropbox y comunicaciones en general. Por ahora no tenemos más información, ya que la investigación continúa bajo secreto de sumario. Estuvimos 32 horas detenidas y aunque hubo momentos en los que la situación era confusa y no parecía favorable, cualquier tristeza o temor se volvió insignificante cuando salimos y vimos el apoyo y la solidaridad que recibimos por parte de nuestros compas y amigas. Porque aunque el Estado venga por nosotras, las ideas y prácticas que persiguen son incontenibles y se multiplican en cada gesto de solidaridad. Y aunque no sabemos de qué se nos acusa, tenemos muy claro lo que somos y por qué se nos persigue. Y no nos arrepentimos, ni nos arrepentiremos nunca de ser anarquistas. La represión ha estado siempre al acecho de las que luchan, pero a lo largo de nuestras vidas nos ha dado fuerzas y aliento saber que había anarquistas en todo el mundo y gente que compartía nuestra afinidad. Y vivir esto en primera persona y encontrar tanta gente ha sido muy bonito y significativo para nosotras. Ninguna anarquista estará sola mientras queden compas que sigan luchando. Un abrazo a Envers, detenido el 1 de mayo en París y que sigue en prisión junto con otras tantos. Y a todas las demás presas anarquistas y presas en lucha, que no olvidamos. Y vamos con un concierto para el 25 de mayo a las 9 de la noche. Con los grupos Fumata, que es Slash Crust, que vienen desde México. Terror Cósmico, Slash Crust, también desde México. Y cuando nací me caí de cabeza. Hardcore Punk desde Bañolas. Más bandas por confirmar. Esto es de esto que se llama Cabos Squad, ¿no? Eso es, Jato. Pues no. El correo electrónico es también el mismo que nos hace llegar, bueno, nos llega a través del correo electrónico el compañero de Anarcústica. Y nos dejan un pequeño textito para que lo vamos a leer. Aupa, pues compas y amigos y amigas. El próximo sábado 25 de mayo invitamos de nuevo al Acabose Squad para un concierto increíble. Tocarán las 2 bandas mexicanas Fumata y Terror Cósmico, que están de gira europea acompañadas de una nueva banda de Bañolas. Cuando nací me caí de cabeza. Como siempre habrá buen ambiente, barra de precios populares, birras artesanas y bocatas veganos. Y recordamos que las bandas tienen gastos para viajar y podréis apoyarlas con donaciones al bote y o comprar algo de su distribuidora. Aparcad vuestros coches abajo y subir el camino andando, por favor, nos piden. Acabos esa ría de Tel, esa ría del Dad, pasar plaza, carnadal, fins al pont de la autopista. Que si perro lo sabe traducir, yo de catalán no tengo mucha idea. Pues ahora me has pillado así en off, porque estaba mirando pues precisamente de otro concierto que se producirá el 24, este próximo miércoles, y que es en la Sala Berga Co-Hayak, el Rock Festa que tienen preparado, que entre ellos estará nuestro compa de aquí, de esta radio, nuestro joven compa Bellota, que anda siempre, le gusta participar en la preparación de estos actos festivos de este barrio renteriano. Y antes decíamos que pues a las 11 de la noche en la Plaza La Verga van a venir pues tres grupos, los Bobbies, de Bobbies, Josechu Piperrak, que nos acordábamos antes de ellos por la canción esa que tienen, Picoleto, algo así. Del Picoleto, y que desde luego seguramente estarán, pues vendrá mucha gente. Y luego este grupo que renteriano, creo también, Irónica, los Bobbies y Josechu Piperrak. El próximo viernes a las 11 de la noche en La Verga Renteriana. No te mandamos para Cataluña el 25. Te hemos mandado para Cataluña el 25 y antes de salir, pues conciertillo por aquí para esos cuerpos nocturnos, porque Gato, el mío, ya puedes ver que esas horas anda bien. Pues escuchamos otro temita musical desde este CD recopilatorio que estamos manejando hoy, al retorno de los héroes. Vamos ya con el ruedo internacionalista. Contra el G7 y sus falsos oponentes. Si no hay lucha, no hay progreso. Los que aseguran que están a favor de la libertad y sin embargo reprueban la agitación son los mismos que quieren la cosecha sin arar el terreno. Los que quieren lluvia pero abominan de los truenos y relámpagos. Quieren el océano sin el gran rugido de sus aguas. La lucha puede ser moral o puede ser física, y puede ser a la vez moral y física, pero debe ser una lucha. El poder no concede nada sin exigírselo. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Frederick Douglass, 1818-1885. El próximo 24, 26 al 26 de agosto se celebrará en Biarritz, Euskal Herria, Estado francés, la cumbre del G7. El sentido de este post es hacer una llamada a bloquear esta cumbre, pero también queremos denunciar el intento de la socialdemocracia de capitalizar e intentar dirigir la protesta hacia la nada. Por eso han creado varias plataformas que nos invitan a participar en los actos que están convocados para estos días. Pretenden hacernos tragar e imponernos una protesta no violenta. Ya han dejado claro desde estas plataformas que rechazan y se desmarcan de todo acto violento. Bueno, nada nuevo bajo la lluvia. La historia de la socialdemocracia puede resumirse en una historia de intrigas, luchas de poder y traiciones. Aprovechamos estas líneas para recordar cómo hace 18 años el llamado movimiento antiglobalización saltó por el aire en la cumbre que se celebró en Génova en 2001. El bloque de la desobediencia civil no violento organizado, controlado y dirigido por los Tutti Bianchi junto con el resto de organizaciones socialdemócratas, Rifundazione Comunista, etcétera, acusaron y responsabilizaron al bloque negro por las acciones directas que se realizaron, de la durísima represión que desató el Estado italiano con el mafioso Berlusconi a la cabeza. De esta escabechina y del terror y pánico que se vivió el viernes y sábado de aquel julio de 2001, resultó que los que se afirmaban como no violentos, presos del miedo, fueron violentos y mucho, golpeando a sus compañeros, delatándolos y entregándolos a la policía, ejerciendo ellos mismos de policías de paisanos. Declaraba uno de los gerifaltes de la Tutti Bianchi por aquellos días: los sucesos de Génova, infiltraciones, vandalismos, saqueos, confirman la muerte efectiva del Black Bloc como experiencia política, determinada a partir de ciertas prácticas. Ninguna indulgencia para los idiotas que en Génova se dejaron utilizar por el Estado y por las fuerzas de orden contra el movimiento. Tienen una responsabilidad gravísima y precisamente por el papel perjudicial que han tenido. En el momento en que las prácticas del Black Bloc han sido asumidas por el Estado y utilizadas contra nosotros, debemos decir con fuerza que hoy están a todos los efectos políticamente muertos. Y si tuvieran un poco de inteligencia, deberían ser los primeros en hacer un examen de conciencia y suicidar una experiencia que, repetimos, ha terminado de hecho en Génova. Cabría preguntar a quien escribía estas líneas sobre el Black Bloc allá por el 2001, ¿qué ha sido de la Tutti Bianchi, de sus escudos y almohadillas construidas con esterillas, y qué le parece la muerte efectiva del Black Bloc que el pasado 2017 reunió en Hamburgo a unas 10.000 personas bajo la consigna Welcome to Hell? O podríamos preguntarle también de la insurrección amarilla negra que sacude toda Francia desde hace 5 meses. Pero seríamos bastante ingenuos si pensáramos que los Tutti Bianchi se volatilizaron y simplemente desaparecieron del mapa tras el varapalo que sufrieron en Génova. La socialdemocracia sigue muy presente y activa en el plano político, y aunque se abandonaran los monos blancos, aún en muchos lugares continúan los coletazos de aquella táctica. Por ejemplo, aquí en Euskal Herria, en las protestas contra la incineradora, se han podido ver de nuevo los monos blancos. Y tanto, que me lo digas, porque yo soy de país, o sea que... Lejos de desaparecer, se puede decir que la palabrería socialdemócrata y los discursos reaccionarios de no violencia lo inundan todo, hasta nuestros propios espacios. Así pueden... Pues teniendo en cuenta a Sun Tzu, haríamos mejor en no subestimarlos y pensar que es muy posible que sigan avanzando y fortaleciéndose. Ni Génova fue Hamburgo, ni lo será Biarritz. No había timbres rojos a las que llamar en los portales cuando se escapaba de las cargas policiales en Génova. Más bien todo lo contrario. Tocaba esquivar macetas que arrojaban vecinos desde las ventanas y escuchar sus recriminaciones e insultos cuando se montaba las barricadas. Sin más, quedan muchas cosas en el tintero. Solo decir que nos vemos en las calles y en Biarritz en agosto, o allí donde los títeres matarifes de este sistema podrido instalen las vallas para su seguridad y protección, para intentar frenarnos. Ninguna valla ni toda la represión que descarguen sobre nosotros puede pararnos. Ninguna plataforma socialdemócrata lo hará. Ez gaituzue gelituko hasta derribar todos los muros. A 18 años del G8, Carlos vive la lucha sigue. Ni olvido ni perdono. En una palabra, el enamorado de la vida quiere gozarla plenamente. No podría definir lo que es felicidad, pero incluso el refractario que no se adapta al ambiente busca satisfacciones. Pero me diréis que esta lucha por un mejor mañana está lleno de obstáculos, que los cardos del camino son muchos. No obstante, si os gustan ardientemente las rosas fragantes, rojas como la sangre, que os corre generosas por las venas, y para cogerlas a fin de ofrecerlas a ser más amado deberéis atravesar un barrizal o un espino un espinoso boscaje, estoy segura de que superaríais esos obstáculos y llegando a la meta, enfangados, ensangrentados y extenuados, asomará una sonrisa triunfal de inmensa satisfacción sobre vuestros labios. No concibo que seáis individuos que vivan la vida de modo burocrático. Se estancan, vegetan y mueren. Yo opino que la revolución es necesaria hacerla y no esperarla. He aquí por cualquier acto contra el Estado y contra los demás pilares del actual régimen es necesario y por tanto plausible. El sentido de la vida, en toda su plenitud y en el ambiente en el que vivimos, forma esta corriente de acción que hace temblar a los esbirros del orden constituido. Josefina Scarfo, alias Severino de Giovanni. Que demonizan a los y las que están luchando por ser tan violentos y en una pura sesión en el Parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Agur eta ore. Recogíamos esta berri reflejada en Indymedia y alojada en, antes os he dicho, capitalismo Sunchitu, ¿no? Algo. Sunchitu orain. Punto... No, capitalismo a Sunchitu. Capitalismo a Sunchitu orain.blogspot.com. Ahí la tenéis, diríamos, en su origen. Y continuamos en este ruedo internacionalista haciéndonos eco de las madres de Camisio en huelga de hambre contra el aislamiento. La huelga de hambre en el cantón de Yasira ha entrado en su segundo día. La huelga de hambre tiene lugar en el parque 19 de julio y está liderada por Congreya Star y la Asociación de Familias de Mártires de Camisio. Las personas, especialmente las mujeres, están llegando al parque para unirse a la acción y expresar su solidaridad con la huelga de hambre. Entre los 154 activistas en huelga de hambre de la miembro Congreya Star y de la Asociación de Familias Mártires, Anifa Essen tiene a su hijo, un hermano y un primo que cayeron mártires. Nosotras, como madre, hemos estado en huelga de hambre durante dos días. Le decimos a nuestra compañera Leila, no estás sola y continuaremos con tus pasos. Los kurdos no se quedarán sentados, no nos detendremos ni nos cansaremos. Continuaremos actuando hasta que nuestro liderazgo, nuestras hijas, nuestros hijos dejen de estar en aislamiento. Estamos todos juntos en esto, no importa en qué parte de Kurdistán estemos. Aifa Essen ha dicho que para una madre esta situación es como tener un cuchillo al cuello. No son solo nuestros hijos e hijas, sino que lo son de toda Rojava. Gaila Suleiman, miembro de Congreya Star y miembro de Jin HPC, también está en huelga de hambre. Siempre estaremos activas, como prometimos a nuestro líder. Estamos preparados para hacer lo que haga falta. Y esas acciones continuarán hasta que nuestro Abdullah Ocalan esté libre. Mucho horizontal, no parece. Por eso de líder, me dices, ¿no, gato? Sí, sí. Se me ha parecido, pero son también, diríamos, desajustes de las traducciones. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, si Abdullah Ocalan, pues sí tiene esa marca un poco de caudillo, por lo menos en una parte importante de los pueblos sí. Kurdos. Escuchamos otro temita más. Continuamos hoy a la escucha de este disco solidario con el preso en el corazón de la bestia, Estados Unidos, Sin Swain. Seremos como el Che. You only believe what you can see. One day, one day, one day, one day. So you believe in making money. You believe in shit you buy. You believe your wealth can save you. One day you'll see it's all a lie. One day, one day. One day, one day. One day, one day. One day, one day. Became a slave to your habits. Came Came a slave to your desires. Came a slave to their tyrants. Faith never forged in fire. One day, one day. One day, one day. It makes them no less proletarian. One day, one day. One day, one day. One day, one day. One day, one day. One day, one day. Y vamos ya con nuestros compañeros de Alegría Libertaria, a los que nos han dejado tres pequeños berries en formato de audio. Y el primero de ellos es Pedro Escudero Gallardo, ha muerto abrazado en una celda de la cárcel de Teixeiro. Eso escucharemos en primer lugar. Segundo lugar, Honduras, declaratoria Nueva Armenia, preferimos morir luchando que morir de hambre. Y por último, explotación y humillación a trabajadoras en Almería. Así que sin más dilación nos dejamos con nuestros compañeros de Alegría Libertaria del desinforme semanal. Pedro Escudero Gallardo ha muerto abrasado en una celda de la cárcel de Teixeiro. Se están pasando conmigo tres pueblos y un cortijo, como decimos en Badajoz. Pues me encerraron recién cumplidito los 25 años para cumplir una condena de 11 por 3 atracos. Y este año he cumplido 47, imagínate. Así se refería Pedro Escudero Gallardo a la situación que estaba sufriendo en una carta fechada el pasado 25 de marzo y publicada en el blog del grupo de soporte APRES de Lleida, para difundir que el compañero había sido condenado a 3 años más de cárcel por una contradenuncia de los mismos funcionarios a quienes había denunciado él por malos tratos. Y seguía contando. Pero para mí, lo más grave es que llevo cerca de 9 años sin estar en la cárcel de Badajoz, que es donde me he criado y tengo a los dos únicos hermanos que me quedan en vida, a mi hija y a mi sobrino. He perdido prácticamente a toda mi familia en los más de 25 años consecutivos que llevo preso, recorriendo en mugrientos furgones de la Guardia Civil toda la península ibérica. Me tienen secuestrado y represaliado por no ser un sumiso que deja que le pisoteen sus principios. El caso es que yo entré para cumplir 11 años por 3 delitos de expropiación, o sea, atraco, y no paran de condenarme cada vez que se aproxima la fecha en la que termino las condenas, con la excusa de que he cometido un delito de atentado a la autoridad, cuando me apalean, estando esposado a la espalda, o cuando alguno de los carceleros se tuerce un pie o un dedo por dar tantos golpes, como ha sido el último caso, por el que he sido condenado a 3 años más de prisión el pasado 25 de febrero. Me tienen encerrado en una mazmorra donde no puedo ver el cielo, donde no entra ni un rayo de sol y donde no hay nadie, ningún otro preso con el que poder hablar o salir al patio diminuto las 2 horas diarias que me dejan salir. Estaba enfermo de cáncer, pero en lugar de excarcelarle por razones humanitarias y de dignidad personal, como dice el reglamento penitenciario, le tenían en la peor modalidad de vida posible en cárceles españolas, aislado en un departamento de régimen especial, tratado como un preso extremadamente peligroso cuando lo que corría peligro era su vida. maltratado y presionado hasta el agobio cuando necesitaba cuidados y un tratamiento médico que también se le negaba. Ahora dicen que ha muerto consumido por un incendio provocado por él mismo en la celda donde estaba encerrado. A los carceleros responsables no les da vergüenza manifestar que no le sacaron de la celda incendiada por miedo a que les pudiera agredir, así que le dejaron que se abrasara vivo. Eso dicen, pero hay indicios de que pudiera haber sido peor. Un compañero que estaba en comunicación personal con él nos describe en el mismo comunicado en el que nos da la terrible noticia de su muerte una serie de detalles sospechosos. ¿Cómo le ha matado en la cárcel? ¿Le han asesinado los carceleros? ¿Le prendió fuego a la celda por desesperación y le dejaron morir por cobardía a los funcionarios responsables de su seguridad? Su muerte es, en todo caso, el resultado de su sometimiento sistemático a un tratamiento cruel, inhumano y degradante. Desinforma Boletín Tocata. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. En Honduras, nos dice la Declaratoria Nueva Armenia de la Comunidad Garífuna, allá en ese país centroamericano, dice: preferimos morir luchando que morir de hambre. Reunidos en la Comunidad Garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántico de los Pescadores y Buzos Artesanales, patronatos, líderes comunitarios de las diferentes comunidades garífunas y nuestra organización madre, la OFRANE, la Organización Fraterna Negra Hondureña, el jueves 16 de mayo del 2019, para analizar la situación de abuso, persecución, agresiones y amenazas de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras, declaramos: 1. La comunidad garífuna ha mantenido y protegido el ecosistema de arrecifes, biodiversidad de organismos marinos y la flora y fauna terrestre existente en el archipiélago marino de Cayos Cochinos por más de 200 años antes de la usurpación del nombre ancestral de los Cayos Cochinos para la creación de un instrumento de despojo mal llamado hoy Fundación Cayo Cochinos. Condenamos el contubernio, el servilismo, el matrimonio económico de la Fuerza Naval de Honduras con la Fundación Cayos Cochinos para intimidar, perseguir, amenazar a los líderes y a los pescadores de las comunidades garífunas. Reafirmamos el artículo 4 de la Declaratoria de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que establece el derecho al ejercicio de la libre determinación, autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. El convenio 169 de la OIT en su artículo 7 establece que los pueblos deberían tener el derecho a decidir sus propias autoridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida en que éste afecte a su vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a la tierra que ocupa o utiliza de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Por lo consiguiente, condenamos la actitud abusiva, irrespetuosa y violatoria de la Fundación Cayos Cochinos en nombrar y proclamar los representantes de la comunidad garífunas. Rechazamos y desautorizamos al señor Diego Calis Gito en su autoproclamación como representante y tomar decisiones en nombre de las comunidades. Condenamos la violación del derecho de consulta previa, libre e informada del pueblo garífuna por parte del binomio del despojo público-privado. Y bueno, pues dice: exigimos detener las restricciones y las regulaciones arbitrarias de la funda naval que prohíbe la libre circulación de los pescadores garífunas en los Cayos Cochinos. Exigimos al Tribunal Superior dar cuenta de cuentas, una auditoría inmediata a la Fundación Cayos Cochinos sobre los fondos obtenidos en el negocio de reality shows y regímenes tarifarios que se le cobra a los turistas que visitan la zona. Saludamos hoy y destacamos la elaboración y aprobación colectiva del primer borrador del Protocolo Comunitario de Biodiversidad Marina, Ecosistema de Arrecifes y Flora y Fauna Terrestre de las comunidades garífunas, incluyendo el archipiélago Cayos Cochinos. Nos declaramos en resistencia permanente y nos solidarizamos con la lucha de nuestro pueblo garífuna en contra de lo que llamamos la tercera expulsión estratégica y sistemática de las comunidades garífunas allá en Honduras, y también de las políticas extractivistas de los gobiernos neoliberales, una nota que aparece el 16 de mayo. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues a reclamar el derecho a nuestros territorios. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. Explotación y humillación a trabajadoras en Almería. tan solo 2 minutos al baño, si no, sellas te echan. Una grabación publicada en las redes sociales ha demostrado la explotación laboral que sufren los trabajadores y sobre todo las trabajadoras que manipulan alimentos en un centro de trabajo en Almería. A gritos y con un tono intimidatorio, una jefa amenaza con el despido a aquellas personas que se ausenten para ir al cuarto de baño sin sellar. Si no sellas, te vas a casa inmediatamente, dice la gerente, que ha sido grabada con un móvil mientras se dirigía a los trabajadores. Paco Cabello, portavoz territorial en SAT Granada, ha difundido este audio en Facebook. Y va por todas las trabajadoras y trabajadores. La persona que vaya al servicio y no selle y yo la vea, se va automáticamente a su casa. Y nos vemos en el juzgado. Me da igual la trabajadora que sea. A partir de ahora, la trabajadora que vaya al servicio y no selle y yo no vea control de los minutos que ha echado en el servicio, se va a casa. ¿Estáis de acuerdo todas? Sí. ¿Me habéis entendido todos? Sí. Voy a Esto es la mierda de respeto que se tiene a las trabajadoras de los almacenes de manipulado. Escribe junto al vídeo, presuntamente grabado, en una empresa envasadora de Almería. Esta amenaza ha indignado a los usuarios de las redes sociales que han reclamado a la Inspección de Trabajo que tome cartas en el asunto ante este caso de esclavismo. A pesar de la riqueza que se produce en la provincia de Almería, sobre todo por la explotación de las verduras cultivadas en invernaderos, las malas condiciones laborales de los trabajadores, han quedado al descubierto con chabolas para los jornaleros o la muerte de un trabajador que estuvo de cuerpo presente durante horas en la línea de producción. Las trabajadoras de las plantas de envase de Almería son unas 20.000 mujeres que sufren situaciones de absoluta precariedad y humillación, con vulneraciones del convenio, faltas de respeto y de la dignidad a miles de mujeres de distintas nacionalidades que en muchos casos tienen que estar de pie más horas de lo regulado en jornadas que superan los 2 turnos. Si bien esta noticia fue publicada en febrero, la ha traído a redes sociales de nuevo Tony Solano, que es un amigo docente en un centro de secundaria, porque se vuelve a hablar de la prohibición rigurosa de ir al baño en las escuelas fuera de horas del recreo, que es de nuevo una manera de adoctrinar y preparar, entrenar, adiestrar a las niñas y niños y a los jóvenes para este tipo de situaciones laborales, es decir, para que parece ser que ya no se sientan humilladas cuando les digan esto, cuando estén trabajando en la cadena de montaje. Sí, cuando explicamos los diferentes tipos de escuelas y las relacionamos con las empresas de coches, pues la gente se sorprende mucho, pero aquí hay un claro ejemplo de para poder entender que es la escuela fordista, que es la escuela taylorista y que es la escuela toyotista, que es simplemente forma de adoctrinar y de disciplinar a las niñas y a los niños para que sean buenos trabajadores en la fábrica. En muchos casos de bullying están relacionados con niñas y niños o jóvenes que no han podido esperar tanto tiempo para ir al baño y han tenido algunas dificultades, como en el caso de Joaquín en Hondarribia, en Fuenterrabía, que tuvo que aguantar 3 años más de burlas porque no pudo ir hasta el baño y se cagó encima, y toda la escuela pues se burlaba de él hasta que se tiró del muro para abajo y se mató. Desinforma, Radio Alegría Libertaria y Diario Digital Sevilla. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Suena a Mi Religión, desde de Greg McNeil. desde CD Solidario, que estamos poniendo hoy en Aupa Compás. Hospital. I cried for him like you cried for me. Sat down with Guantama down in the desert, and I watched Yeshua walk across the sea. And I watched people find God in old rusty buildings after thousands of miles. Some people find God in old dusty rule books. I find God each time that I see him smile. I saw Woody at Brooklyn State Hospital. I cried for him like you cried for me. Sat with Guantama down in the desert, and I watched Yeshua walk himself across the sea. Some people find God in old rusty buildings after walking thousands and thousands of miles. Some people find God in old dusty rule books. I find God each time that I see your smile. I saw Woody at Brooklyn State Hospital. I cried for him now like you cried for me. Sat with Guantama down deep in the desert, and I watched Yeshua walk across the sea. Some people find God in old rusty buildings after walking thousands and thousands of miles. Some people find God in old dusty rule books. I find God each time that I see you smile. Sat with Guantama down deep in the desert. Bueno, Gato, como el próximo domingo, que no nos esperen, ponte en marcha, pues vamos a escuchar, si te parece, un audio que hemos recogido de Cuellilargo. Que es un youtuber, digamos, un youtuber que hace análisis sociales, un poco de ese estilo. Pues bien, espera, déjame, por favor, para nombrar unos... Vamos a hablar sobre el apoyo mutuo, pero tiene vídeos de que explica un poco, pues vídeos antibulos racistas, Ruanda el genocidio de las bestias, es el capitalismo el mejor sistema posible, juicio al proceso, hubo rebelión, qué está pasando en Venezuela, pues artículos de la Constitución que se incumplen, por qué crece la extrema derecha y ese tipo de... Tiene un montón de vídeos acerca de temas sociales y... Bien, por Cuellilargo, entonces. Nosotros aquí en Aupa Compas le escuchamos pues estos 8 minutos que nos ayudará a llegar a cumplir ahí con el horario en la parrilla de Sin Chile y Kiratia en la FM 100. El gran silencio que practicas a diario. Ayudarse mutuamente es lo que más ha hecho evolucionar a la humanidad en toda su historia, a la humanidad y al resto de especies. Esta es la conclusión a la que llegó un pensador anarquista tras muchos años de observar las diferentes formas de vida en la Tierra. Pero sus ideas han sido, por algún motivo, silenciadas. Conociéndolas, probablemente entendamos por qué. En nuestra sociedad está muy extendida la idea de que la naturaleza es competencia constante y salvaje, lucha encarnizada entre individuos, organismos y especies por sobrevivir. Esta idea se apoya en las teorías darwinistas, especialmente en los conceptos de selección natural y supervivencia de los más aptos. Según los darwinistas, en esta naturaleza en constante competencia, solo los individuos más fuertes, inteligentes y capaces sobreviven. Una idea que fue rápidamente rescatada por los economistas liberales, que vieron en ella una justificación al sistema económico que planteaban. Si la naturaleza se comporta así, entonces lo mejor será instaurar un sistema basado en el mismo principio, donde los individuos luchen todos contra todos y solo los más fuertes, inteligentes y capaces prosperen. Esto les iba de fábula, porque revestía de natural su sistema y las diferencias que se generaban en él. Pero, ¿y si hubiera algo más que competencia descarnada en la naturaleza? ¿Y si hubiera miles de ejemplos en otra dirección a los que nunca se ha dado importancia? Esta es la idea del anarquista ruso Piotr Kropotkin y su punto de partida en el libro El apoyo mutuo, un factor en la evolución, que publicó en 1907. En él, Kropotkin no niega que haya competencia en la naturaleza, pero afirma con rotundidad que, ni de lejos, es lo único que encontramos en ella, en sus propias palabras. No encontré, a pesar de haber buscado empeñosamente sus rastros, aquella lucha cruel por los medios de subsistencia entre los animales pertenecientes a una misma especie, que la mayoría de los darwinistas consideraban como el rasgo predominante y característico de la lucha por la vida. Kropotkin observó durante años la naturaleza y vio numerosísimos casos en que no es la competencia lo que opera, sino la ayuda y el apoyo mutuos. Lo vio en las hormigas, las abejas, los escarabajos sepultureros que se ayudan para enterrar los cadáveres de animales pequeños que necesitan, las termitas y muchas otras especies de invertebrados. Cada hormiga comparte y está obligada a compartir su alimento, ya tragado y en parte digerido, con cada miembro de la comunidad que haya manifestado su demanda de ello. Hoy sabemos muchas cosas más de que son capaces las hormigas ayudándose y trabajando juntas, como hacer puentes, torres, balsas, etc. Pero Kropotkin ya alucinaba con ellas. Sus sorprendentes hormigueros, sus construcciones que sobrepasan por altura relativa a las construcciones de los humanos, sus caminos pavimentados y galerías cubiertas entre los hormigueros, sus espaciosas salas y graneros, su bravura, atrevimiento y elevado desarrollo mental, todo esto es la consecuencia natural de la ayuda mutua que practican. También habla de las aves y de sus fructíferas asociaciones de caza, de los pelícanos, de los gorriones y su afán por compartir la comida que encuentran, o de las redes de defensa mutua que forman las avefrías, nevatillas o las grajas cuando los depredadores les acechan. ¡Qué diferencia enorme entre las fuerzas del milano, del cernícalo o del gavilán y la de tan pequeños pajarillos como la nevatilla del prado! Sin embargo, estos pequeños pajarillos, gracias a su acción conjunta y su bravura, prevalecen sobre las rapaces, que están dotadas de vuelo poderoso y armadas de manera excelente para el ataque. También habla de la inteligencia de las sociedades de grullas y loros que buscan alimento en grupo y sitúan centinelas para avisar al resto si se acerca algún peligro. Explica que su organización y defensa es tal que muy pocas aves y mamíferos se atreven a atacarlos. Explica también que los gansos adoptan a las crías huérfanas y las cuidan como si fueran propias, y da varios ejemplos más de convivencia y apoyo mutuo en muchas y diferentes especies de aves. Y después, claro está, tenemos el fenómeno de las migraciones. Por último, tenemos un campo amplísimo de ayuda mutua en las aves. Durante sus migraciones, comienzan a reunirse en la primavera o el otoño a millares. Todas esperan a sus congéneres retrasadas y todas juntas desaparecen un buen día. Vuelan en una dirección determinada. Los individuos fuertes van a la cabeza de la bandada, cambiándose por turnos para cumplir con esta difícil obligación. De este modo, las aves atraviesan hasta los grandes mares en enormes bandadas compuestas tanto de aves grandes como pequeñas. Ejemplo precioso y brutal de ayuda entre animales para lograr un beneficio común. Y el apoyo mutuo también es regla general entre los mamíferos. Kropotkin habla de las agrupaciones de leones y lobos que se forman para cazar, con lo que consiguen atrapar presas que les serían imposibles yendo solos, como hacen también los perros salvajes de Asia o las hienas. Las ratas, por su parte, se organizan para el saqueo de despensas y a veces hasta cuidan y alimentan a sus inválidos. Los castores son otro ejemplo brillante. Sus asombrosos diques y poblados constituyen asombrosas muestras de lo que la ayuda mutua puede dar al animal para la conservación de la especie, la formación de las costumbres sociales y el desarrollo de sus capacidades intelectuales. De los caballos salvajes y cebras destaca las sociedades que forman para repeler ataques de depredadores, de modo que raramente pueden ser cazados si no se separan del grupo. Apoyo que también se dan los ciervos, antílopes o gacelas. Las gamuzas, por su parte, adoptan a sus huérfanos, los búfalos se asocian para emprender grandes migraciones y los elefantes muestran incansables redes de afecto, protección y ayuda mutua. Y al pasar a los monos, los ejemplos son abrumadores. Los titíes se protegen mutuamente de la lluvia enrollando la cola alrededor del camarada que tiene frío. Los papiones han sido vistos haciendo cadenas para transportar frutos a mayor velocidad y los chimpancés tienen constantemente muestras de afecto mutuo. Kropotkin da muchos ejemplos más de apoyo mutuo en el reino animal y llega a la conclusión de que la vida en sociedades no constituye una excepción en el mundo animal. Por el contrario, es regla general, ley de la naturaleza. Ley de la naturaleza que también se confirma en los humanos. Pasando a las sociedades de humanos primitivos, recuerda que en el Neolítico ya hay pruebas de numerosísimas sociedades humanas y más adelante recuerda la importancia que tuvo la comuna aldeana durante los siglos posteriores. En estas aldeas se cultivaba en común y se levantaron complejas estructuras para el beneficio colectivo, como puentes, balsas, empalizadas, atalayas o canales de regadío. Más adelante, Kropotkin habla de las guildas, muy extendidas durante la Edad Medieval, hermandades que unían a personas para una actividad común basadas en la autogestión, la igualdad entre sus miembros y la ayuda mutua para alcanzar sus objetivos, ya fuera la construcción de un edificio, el perfeccionamiento de un oficio, la producción de cierta cantidad de bienes, etc. Y finalmente llega hasta las épocas moderna y contemporánea, de las que cita como muestras de apoyo mutuo las asociaciones agrícolas que compran conjuntamente máquinas más caras que individualmente no podrían permitirse, asociaciones de vecinos, ayuda entre padres y madres para el cuidado de los hijos, redes de apoyo y sustento en los sindicatos obreros y un interminable etcétera. Además, nos recuerda que las capacidades intelectuales se desarrollan mucho más y mejor cuando se vive en sociedad, porque es cuando la experiencia y los conocimientos son compartidos. La lengua, la imitación o la experiencia acumulada son condiciones necesarias para el desarrollo de las facultades intelectuales, y precisamente los animales no sociables suelen estar desprovistos de ellas. De hecho, Kropotkin cita estos ejemplos, pero recordemos que su ensayo se publicó en 1907. Hoy conocemos muchísimos más casos de ayuda mutua entre los animales y podríamos citar infinitos entre humanos. Las redes de vecinas que se organizan para parar desahucios, la ayuda a los refugiados o las huelgas de trabajadores y sus cajas de resistencia son ejemplos de manual, pero si te fijas y miras con atención tu día a día, verás que te rodean decenas, si no cientos, de actos de apoyo mutuo. Hay apoyo mutuo cuando dejas un libro a alguien, cuando quedas con un amigo para ir al gimnasio o para estudiar, cuando haces birras con quien necesita compañía, cuando haces comida para más personas que para ti, cuando explicas a alguien cómo hacer algo, cuando cuidas a otra persona ya sea física o emocionalmente, cuando prestas dinero, cuando llevas a alguien a un sitio, etc. Si empiezas a fijarte, verás que sobre todo en tu grupo de amigos, familia y o pareja tenéis miles de actos de apoyo mutuo. Pero es que incluso lo practicas con desconocidos, cuando por la calle avisas a alguien de que se le ha caído algo, o de que lleva la mochila abierta, o alguien no sabe cómo ir a algún sitio y tú le ayudas, todo esto es apoyo mutuo. Y cada día en todo el mundo se dan infinitas acciones de este tipo que sería imposible enumerar, pero que ocurren constantemente. Cada uno de estos actos es una muestra, una prueba y un recordatorio de que los humanos estamos hechos para ayudarnos. Y sí, Kropotkin dice que practiquemos el apoyo mutuo, porque es lo que mejor nos ha servido para evolucionar como especie a lo largo de los siglos y lo que mejor nos servirá para seguir haciéndolo en el futuro. Evitar la competencia siempre es dañina para la especie y vosotros tenéis abundancia de medios para evitarla. Tal es la consigna que llega hasta nosotros, desde los matorrales, bosques, ríos y océanos. Uníos, practicad la ayuda mutua. Es el medio más justo para garantizar la seguridad máxima, tanto para cada uno en particular como para todos en general. Es la mejor garantía para la existencia y el progreso físico, intelectual y moral. El apoyo mutuo es uno de los principios básicos del pensamiento anarquista, que afirma que es posible un mundo basado en él en lugar de en la competencia salvaje. Pero estas ideas resquebrajan el sistema económico imperante, por lo que no se comentan, ni escuchan, ni debaten. Puedes seguir compitiendo contra tus iguales y hacerle el juego a este sistema miserable, o practicar el apoyo y afecto mutuos y resquebrajarlo cada día un poco más. Tú eliges. Un pato... Suena la sintonía a la entrada y en la despedida. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Ya vamos a clavar. Cada vez estamos clavando más el tiempo. Hoy la andamos finos ahí. Nos quedan 4 minutos para las 8. Ah, bueno, que... Vale, sí. Y ahí nos vamos. Bien, gato, pues hemos llegado a este destino final de Aupa Compas en la Sinchilik Irratia, en la FM 100. En el Valle Galletero. Asteazkenero, seietatik, sortzitara, bai. Bai jauna. Un abrazo libertario para todas y todos los que estáis ahí al otro lado de la FM 100, en la suerte de... Aupa, compas. Aupa. Ayo. Y un saludo también, quiero dedicar un saludo también, antes ya lo he dicho, pero también a Lurra Lerorena. No me olvidaré de mandarle otro saludo. Pues ahí queda dicho, gato. Abrazos. Abrazos. ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sinchilik Irratia.